Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es que es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo juntos. Si eres profe, si eres guagua que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar, lo oyes en el momento que quieres porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esa vía, Facebook, esperamos por ti, Facebook Ritmo Cuentos o el de nuestra emisora. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensajito sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro que nosotros regalamos a ustedes. ¡Sensacional! Y ahora a nuestra primera sección, érase una vez. Érase una vez. El corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. El origen de la noche. Al principio, muy al principio, no había noche, solamente día. La noche estaba dormida en el fondo de las aguas. No había animales, todas las cosas hablaban. Y se cuenta que la hija de la gran serpiente había tomado como esposo a un hombre. Un día le dijo: esposo, llevo mucho tiempo esperando que la noche llegue. ¿Por qué no acaba de llegar nunca? Es que no hay noche, dijo él. En todo el tiempo no hay más que día. No, es que la noche la tiene mi padre. Envía a buscarla a orillas del gran río a tus amigos. El joven llamó a sus 3 fieles amigos y les dijo: mi esposa nos regalará la noche. Por favor, vayan a buscarla a casa de su padre. Está escondida en una nuez de coco. Los amigos fueron y después de mucho caminar, llegaron a casa de la gran serpiente y le dijeron: tu hija nos manda a buscar una nuez de coco en la que está encerrada la noche. Te rogamos que nos las entregues. La gran serpiente les dio una nuez de coco bien cerrada y le dijo: la noche está ahí, llevadla con vosotros, pero tened cuidado de no dejar que se abra la nuez, porque si eso sucede, todas las cosas se perderán. Los guambras hicieron una reverencia a la gran serpiente, cogieron la nuez y se pusieron en camino. Llevaban la nuez bien sujeta, pero dentro de ella había ruidos, muchos ruiditos. ¿Qué ruidos serían esos? Llevaban ya tiempo caminando, andando, y seguían oyendo los ruiditos, hasta que uno de los amigos dijo a los otros: ¿qué puede ser ese ruido que oímos dentro de la nuez? Veamos de qué se trata. No, no hagamos esa locura, dijo uno de ellos. Estaríamos perdidos. Vamos, seguid. Y siguieron remando, pues iban en canoa por el gran río. Siguieron, pero continuaban oyendo los ruiditos. Entonces no pudieron contener su curiosidad, encendieron un fuego, derritieron la resina que cerraba la nuez y la abrieron. La noche se escapó y las tinieblas cubrieron. Todo el mundo lo cubrieron. Estamos perdidos y la joven hija de la gran serpiente sabrá que hemos abierto la nuez y que dejamos escapar la noche. En aquel momento las cosas de la selva se cambiaron en animales. Las cosas que contenía el río se formaron distintas, en patos, en peces. El pescador y su canoa dieron origen al pato. Las cabezas del pescador formaban la misma cabeza y el pico la canoa y el cuerpo los remos y las patas. La hija de la gran serpiente dijo a su esposo: tus amigos han dejado escapar a la noche. Después, cuando vio aparecer la estrella matutina, añadió: pero el día va a reaparecer. Voy a separar los días de las noches. Cogió un hilo, lo arrolló y apuntando una criatura dijo, tú serás el cujubín, cantarás todas las mañanas cuando salgan los primeros rayos del sol. Después arrolló otro hilo, lo espolvoreó con unas cenizas y dijo, tú serás el yambú y cantarás a diversas horas de la noche hasta la mañana. Y así, desde entonces, cada pájaro canta su hora por la noche y todos juntos por la mañana al comienzo del día. Y esos eran los ruidos que ellos escuchaban en la nuez. Cuando los tres amigos llegaron, el joven les dijo, no habéis sido fieles, habéis abierto la nuez de coco y habéis dejado escaparla a la noche. Y desde aquel momento fueron cambiados en monos. Se asegura que ese color negro de la boca y las rayas que llevan en el brazo son debidos a la resina que se derramó sobre ellos. Cuando abrieron la nuez de coco y dejó escapar la noche, allí le cayeron esas manchas. Es una hermosa leyenda, ¿verdad? Nos explica el origen de tantos animales hermosos y de la maravillosa noche. Tesoros del leer. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? ¿Leer un poco más? ¿O mucho más? Cuéntanos. 099-657-7004. Vamos a repetirlo. 099-657-7004. Y recuerda, solo por darnos tu opinión sobre el cuento, sobre esta leyenda en este caso, la señora Gladys nos obsequia ese libro de regalo. Escríbenos al 099-657-7004. Esperamos por ti. Aquí estamos. Y ahora... asoma por la ventana, dice que es hora. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y Algo Más. Y nuestra sección de Ciencias y Algo Más está dedicada a la noche. Lo importante que es el sueño. Lo importante que es dormir. Y de noche. Es vital que cada uno de nosotros sepa que aun y a pesar de que nosotros durmamos mucho de día, no hay manera de que nosotros recuperemos el sueño que se pierde en la noche. En la noche se segregan ciertos líquidos en el cuerpo, ciertas hormonas, ciertos humores, como decían nuestros antiguos, y no se segregan en el día. En esos espacios nocturnos, el cuerpo se recupera, se regenera. Es vital que durmamos de noche. El cuerpo humano está diseñado para repararse durante la noche, inclusive en un nivel psicológico emocional. Por eso movemos los ojos de derecha a izquierda cuando estamos en el sueño más profundo, uno de los sueños llamados sueños REM. No es compatible con el ser humano trabajar de noche y dormir de día. Cuando algunas personas tienen que hacer esto, su cuerpo se desalinea y es conveniente que no lo hagan por mucho tiempo. Entonces, si tú no puedes dormir bien de noche, hay que buscar ayuda. El insomnio no es saludable. La ciencia ya lo ha comprobado. Incluso hay estudios donde interrumpen a una persona varias veces durante sus sueños y lo estresamos a tal punto que podemos llegar a la locura. Es una de las formas de hacerle daño a otra persona, es despertándolos de su sueño. Las personas que sufren de insomnio deben procurar curarse, quitárselo. No es natural ni es adecuado que ni un niño ni un adulto no pueda dormir de noche. Si esto ocurre, algo hay que reparar por allí. Nuestra sección de ciencias hoy fue dedicada a lo extraordinariamente beneficioso que es para nuestros cuerpos dormir de noche y dormir temprano y dormir completo además. Hay que dormir 8 horas. Hay algunas personas que duermen un poco menos, pero la mayoría, en términos generales, necesitamos 8 horas de sueño para estar después en el día completos y felices. Y si podemos dormir un poco durante los mediodías, a la hora de la siesta, mejor todavía. ¿Qué les parece ahora algo de música? Asoma por la ventana, dice que es hora de ir a la cama. Buenas noches, decimos buenas noches, vamos a dormir, vamos a soñar. felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento que regalamos en nuestra sección de historias. Y recuerden, el Facebook nuestro o de la emisora Ritmo Cuentos o Casa de la Cultura de Ecuador. Gracias por estar con nosotros y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Para nuestra sección Comer, se nos ocurrió, hablando de estrellas, de sueños, de cielo oscuro y animales, que hiciéramos un homenaje a tantas aves hermosas que surcan los cielos, de día, de noche, a tantos animales que viven en nuestro planeta y que a veces se nos olvida respetarlos o no lo sabemos. O quizás no lo entendemos como importante. Y declaramos un día de la semana, o dos, o tres, dependerá de cada uno, de alimentarnos sin carnes de aves ni de pollitos. ¿Qué les parece? Hacemos ricas ensaladas verdes, con lechuga, kale, pepino, espinaca, brócoli, todo lo verde que nos va a dar mucha energía, que nos va a dar clorofila, lo cual significa que vamos a comer magnesio, calcio, todos los minerales que el cuerpo necesita, vitaminas A, B, C, D, hasta vitamina P. Sí, P, escuchaste bien, no es una equivocación, la vitamina P ayuda a digerir la vitamina C, es muy importante. Esto, toda esta comida nos da energía. Eso, además, si nosotros no lo ligamos con azúcares ni golosinas, no colaborarán en que nuestro sueño sea tranquilo, en que nuestro sueño sea dulce, sea agradable, sea sabroso. Si además nos acostumbramos a tomar hierbitas de viejita, de ancianita, tecitos, no con teteína, sino lo que llamamos tecitos, que son infusiones de manzanilla, de tila, nunca todo lo mismo, nunca lo mismo, variando. Eso nos va a hacer que nuestro organismo se sintonice más en el relax, se serene más y durmamos más profundo, nos levantemos con más energía, tengamos más creatividad. Entonces, a la hora de comer, ¿qué harás diferente para ser más inteligente y dormir mejor? Hola amigos, soy un chigüiro, pero todos me llaman chigüi. Ahora vamos a cantar algo que me encanta. Y vamos a cantar los vegetales. Soy una lechuga, tengo muchas hojas. Y en las ensaladas mi presencia es deliciosa. Tengo vitaminas y muchos minerales. Y sirvo en ciertos casos con piñas ornamentales. Yo soy un pepino verde y alargado. En las hamburguesas y curtidos me han hallado. Para mascarillas y jugos sirvo bien. Y además soy rico en vitamina C. Yo soy la cebolla, soy muy olorosa. Mi sabor es fuerte, pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y poco llamativa, me hallarás oculta en casi todas las comidas. Somos los vegetales. Nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales. Somos dulces. ricos y de muy buen sabor. Somos los vegetales, nos gusta el agua, nos gusta el sal. Los quiero comer a todos, yo los quiero todos. Ay, bueno, está bien, sigan cantando. Yo soy un tomate rojo y muy gordito, fuente de potasio, magnesio y vitaminas. Mi sabor es rico y no puede faltar. Y si comes pizza, ahí me encontrarás. Yo soy la espinaca muy ramificada, color verde oscuro y algo despeinada. Puedes encontrarme muy bien preparada en diversos jugos, sopas y ensaladas. Soy la zanahoria, algo puntiaguda. Mi color naranja no lo puedes confundir. Tengo mucho azúcar y hasta caroteno. Vacas y caballos me persiguen como heno. ¡Ay! A los chigüiros también nos encantan las zanahorias. Espérate y verás. ¡Ay, no! ¡Qué rico! Somos los vegetales, nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales, somos nutritivos y de muy buen sabor. Somos los vegetales, nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales, somos nutritivos y de muy buen sabor. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? Vamos de paseo. Nuestra sección Agenda. Antes de iniciar las sugerencias que les vamos a dar, que hoy por cierto nos vamos a ir fuera de Ecuador, recordemos nuestros consejitos para los paseos. A donde quiera que vayamos en nuestro tiempo sin escuela, fines de semana o vacaciones, tomemos en cuenta que el aprendizaje es toda la vida y cada instante. No tiene que ver con que estemos dentro o fuera de la escuela, en vacaciones, en recreo, con amigos. En los paseos se aprende tanto, igual o más, a veces, que en la escuela. Después, tomemos en cuenta que en los lugares de la naturaleza o hechos por nosotros, siempre después de nuestra visita, deben quedar tan o más limpios que cuando nosotros llegamos. Las plantas, los animales, las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza. Donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados, las demás personas no deben sufrir las consecuencias de nuestros cambios de ánimo. Y tercero, sepamos, en todo instante, en donde quiera que estemos, el disfrute siempre nos hace más inteligentes, más cálidos, más amables y más considerados. Hay que disfrutar todo lo que hacemos. Todos con quien nos relacionamos y con nosotros mismos, estemos solos o acompañados. Una vez claritos con la importancia del disfrute, ¿a dónde nos vamos hoy? Como les dijimos, nos vamos fuera de Ecuador, para que cada uno haga sus planes cuándo podrá llegar a estos sitios de fantasía cósmica. ¿Sí? Porque es que hay una organización que se llama IDA, sin fines de lucro, que lucha en contra de la contaminación lumínica para preservar la calidad de los cielos de la noche. La iluminación mal dirigida, dicen ellos, y excesiva es la principal causa del brillo en el cielo y de la contaminación de luz. La IDA le otorga un estatus de parque de cielo oscuro o reserva de cielo oscuro a los lugares dedicados a preservar la oscuridad del cielo. Hoy viajaremos por los parques o reservas del cielo oscuro que existen en el planeta, en diferentes países, para que nos hagamos la idea de lo hermoso que puede ser ir a un lugar de eso, para que nos hagamos la idea de lo que nos perdemos cuando no miramos hacia arriba cada noche, y para que planifiquemos, porque el cerebro necesita dirección. Si desde ahora empiezas a planificar a qué parque vas a ir cuando cumplas 25 o 30 o cuando te cases de luna de miel o cuando te retires, lo más seguro es que lo logras. ¿Empezamos? Bueno, nos vamos a Alemania, al Westerwald. Es una reserva internacional de cielo oscuro o Parque de las Estrellas, donde puedes ver, atentos aquí, la Vía Láctea y las luces de la aurora boreal. En otoño, miles de aves migratorias, gansos salvajes, grullas, nos dan su melodía de fondo bajo el cielo estrellado en luna nueva, desde medianoche hasta el amanecer. Es decir, que planifiquemos ir a este parque para un otoño. Eso es en los países como Alemania, que tienen estaciones. Pero nosotros nos enteramos y planifiquemos nuestro viaje para esas épocas. Veremos la luz zodiacal. Sí, ya te oí, ¿qué es la luz zodiacal? Es la luz del sol que se esparce por el polvo en el espacio. Entonces eso se ve sencillamente maravilloso. También podemos ver el Gengeschen, que es el resplandor de esa luz a la medianoche. ¿Quién se va a Alemania? El que no quiere ir a Alemania o piensa que puede ir a varios parques a la vez, Irlanda, el Parque Internacional de Cielo Oscuro, Kerry. Ahí verás la Vía Láctea, cúmulos de estrellas, nebulosas, meteoros. En una noche despejada puedes ver al vecino más cercano de la Vía Láctea, a 2.5 millones de años luz de distancia, la galaxia Andrómeda. Ah, es que no quieres ir a Irlanda, sino que prefieres ir a Francia. O, además de Alemania e Irlanda, vas a ir a Francia. Allí el Parque Internacional de Cielo Oscuro, Pic du Midi. Ahí mirarás la luz zodiacal, que ya sabes lo que es, la Vía Láctea y constelaciones. Y me encontré con muchas estrellas. es que tienes un primo, alguien viviendo en el Reino Unido. Pues vámonos para allá. Este parque fue certificado en el 2013. Ahí ves Marte y Júpiter, que resaltan ese cielo nocturno de Brecon Beacons, por lo que es posible verlo sin equipo. Con un telescopio, además, podrás ver satélites, los satélites de Galileo, Io, Europa, Ganímede y Calisto, el conjunto de las cuatro lunas más grandes de Júpiter, que recibió su nombre en honor a Galileo Galilei, quien las miró, las observó, las investigó y las anotó hace más de 400 años. Bueno, ya sé, tú quieres ir a África, Namibia, Reserva Natural Namib Run. Como está en el desierto del Namib, hay baja humedad y el cielo es muy despejado. Entre los objetos más interesantes que allí podremos ver está el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, las nubes de Magallanes, la luz zodiacal, planetas y a veces es posible ver la luz zodiacal también y el Gergenstein. ¿Se acuerdan? También está la Reserva Internacional de Cielo Oscuro Auraki Mackenzie, que está en Nueva Zelanda. Las mejores vistas del cielo nocturno en el hemisferio sur. Ahí puedes ver la aurora austral, la cruz del sur y la estrella también del sur. Las mejores vistas de los cielos estrellados pueden apreciarse en noches cuando no hay luna. Cuando hay luna llena es inquietante. Las condiciones son como si fuera de día, pero un día más plateado. Y en ocasiones puedes ver cómo la Vía Láctea se extiende de un lado a otro del horizonte. ¡Qué lindo! Después hay otro parque en el Reino Unido, esa fue la primera reserva internacional de cielo oscuro que se declaró en Europa. Fue certificado en el 2011. Ahí podemos ver alrededor de 3.000 estrellas. Y también meteoros. Luego nos podemos ir a Canadá. Ahí fue la primera reserva internacional de cielo oscuro del mundo que tiene un galardón, que tiene un premio de plata desde el 2007. A simple vista podemos ver la Vía Láctea, planetas, estrellas fugaces, satélites, la galaxia Andrómeda y a veces las luces del norte. A simple vista, con telescopio, los cráteres de la Luna, las galaxias, los planetas, las nebulosas, cunas de estrellas, supernovas, nebulosas planetarias y cúmulos de estrellas. Realmente es alucinante. Hay uno que está en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay varios. Hay uno que está en Carolina del Norte, que se llama Blue Ridge. Las vistas de la Vía Láctea desde ese lugar son sencillamente increíbles. Los observadores lo disfrutan a simple vista. En Nuevo México, en Estados Unidos, está el Parque Nacional Histórico de la Cultura Chaco. En ese parque podemos ver estrellas en medio de las antiguas ruinas del Pueblo Bonito. Las personas de la cultura chaca observaron el mismo cielo nocturno desde hace casi 1000 años. Debido a que más de la mitad del parque está en una zona natural de oscuridad, las regulaciones para conservar ese cielo nocturno dicen que no debe haber iluminación exterior. Este es un parque perfecto. El parque lleva a cabo eventos y actividades siempre, entre ellas las arqueológicas, astronómicas, observación con telescopios públicos, caminatas por Pueblo Bonito en luna llena, fogatas de astronomía y se organizan eventos especiales para fenómenos como eclipses y lluvias de meteoro. Hay otro parque en el Reino Unido, el del cielo oscuro Northumberland. Ahí está la estación de observación más grande de ese país, el Observatorio Kilner. Cuando el cielo está en su punto más oscuro, que es en el invierno, los objetos del cielo profundo, como la galaxia Andrómeda, se pueden ver sin aparatos. Y durante el verano, la Vía Láctea, cometas, meteoros, noches de Júpiter. Y puedes disfrutar lo mejor del cielo mientras observas el Muro de Adriano. Díganme si no es como para planificar ir a esos lugares. Hay un parque que es, está en California también y se llama el Parque del Valle de la Muerte, que es el área más grande que existe en el mundo como cielo oscuro, porque son, estamos hablando de 13.700 kilómetros cuadrados. Es muchísimo. Estamos hablando de mucho, mucho, mucho tamaño. Ese cielo perfecto tiene un mínimo impacto de iluminación de grandes ciudades y por eso se considera uno de los más hermosos del mundo. Después está el de Texas, en Estados Unidos también, el National Bing Bing, que está tan al sur en latitud que por lo menos 3 de las 4 estrellas de la Cruz del Sur y la Estrella del Sur la podemos ver desde allí. El centro de la galaxia Andrómeda. Más o menos 2.000 estrellas, meteoros y planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Porque además es su zona donde él está es privilegiado, porque es un sitio a 1.600 metros de altura que tiene un espacio para acampar. Chisos Basin, y allí hay una excelente observación nocturna desde esa sierra que nos da también parte de la escena. Hay un parque que está en Estados Unidos también, nos faltan varios de Estados Unidos, el que quizás más parque tiene declarados. Se llama Highlands. Ahí hay eventos para que los visitantes nos reconectemos con la naturaleza del cielo oscuro y el conocimiento tradicional de las estrellas de las culturas indígenas de ese país. Hay guías para ver eclipses lunares, picnics para observar la luna, lluvias de meteoros como los cuadrantes en enero, Perseids en agosto, Géminis en diciembre, y es un paraíso allí la lluvia de estrellas que se refleja en las aguas de uno de los grandes lagos donde está ese parque. Entonces lo vemos arriba y lo vemos abajo. Ah, ya sé, todos están planificando. Sí, es muy bello. Es que no podemos dejar de planificarlo en la vida, aunque sea asistir a uno, porque no a dos, a tres, a cuatro, a cinco de estos maravillosos parques. También en Estados Unidos está el Park Cuba District. En el sendero planetario de ese parque hay vistas de la Vía Láctea, de los planetas, de los cráteres lunares, constelaciones y nebulosas, utilizando telescopios del parque o en el planetario. En el Clayton, también Estados Unidos, durante el día los visitantes pueden examinar las huellas de dinosaurio en el suelo. Por la noche pueden disfrutar de ese cielo nocturno oscuro que es tan hermoso y porque ahí ni siquiera vamos a llevar frío, no tenemos ni que llevar abrigos, porque tienen un techo que se mueve. También está Hungría, el parque que empezó por proteger sus cielos oscuros para conservar los animales de la noche, la vida salvaje que huye, se siente incomodada por la luz. Ellos, para proteger a sus aves migratorias, hicieron este parque. Y ahí se hacen caminatas por la tarde y la noche para que veamos las aves migratorias y las estrellas. Hay otro parque en Hungría igual que es uno de los mejores lugares en Europa para ver la luz zodiacal. Se puede ver durante la primavera y el otoño. Podemos seguir un mapa del cielo o pedir un guía para entrar en un programa que se llama Caminata bajo las estrellas. Y el parque que tiene el telescopio más grande de todo Estados Unidos es el Goldendale. Ese parque ha atraído a decenas de miles de observadores. Ahí vemos el cielo de forma independiente desde una colina de 640 metros al norte de Goldendale. Ahí podemos ver a Venus, a Saturno, a simple vista. Hay otro parque que es el Parque Forestal Galloway, que está en Escocia. Es una colina en el límite del Parque Forestal que se llama igual. Ahí podemos ver las luces del norte y meteoros, formaciones de estrellas, cunas estelares y nebulosas, si vemos por un telescopio. Nos quedan tres parquecitos para terminar este recorrido que hoy decidimos hacer por las reservas de cielo oscuro del mundo. Está el Cherry Springs, que dependiendo de la temporada, ahí podemos ver a Sagitario, Casiopea, entre más de 10.000 estrellas. A menudo allí la visibilidad es tan despejada como para que la Vía Láctea nos cubra de sombras sobre el suelo. El otro parque es el Eifel de Alemania también, por donde empezamos, que tiene un estatus de provisional porque tiene que completar más del 90% de las comunidades cercanas en oscuridad en las noches. Es un gran paseo. Y cerramos con el Parque de Cielo Oscuro Natural Bridges. Ese tiene cero contaminación lumínica. Al menos eso dice el guarda Gordon Hoover. Cuando observas el cielo nocturno desde este parque, no hay iluminación humana visible. Primer parque oscuro del mundo. Como parte del programa de astronomía, puedes usar el telescopio especial Newton de 16.5 pulgadas, es decir, de dos reglas tuyas, dos tablitas de medida, porque tiene 40 centímetros, es decir, 20 más 20. Y ver nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas y planetas. Les recordamos antes de cerrar nuestra sección de paseo que la risa, la alegría, la belleza, la contemplación, el silencio y el pensar son actos importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón, para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad y de tranquilidad, de alegría y de contacto con la belleza que nos vuelve más inteligentes, dulces, sensibles, humildes y llenos de cualidades como los animales, las plantas y la naturaleza toda. Ahora nos vamos a nuestra próxima sección, Buenas Noticias. Es Mercurio el más cercano al Sol, porque es el planeta 1. Luego Venus el planeta 2. Venus 2, ya vámonos. Nuestra Tierra es el planeta 3. Ya lo ves, la Tierra es 3. Junto a ella Marte es el 4. Al lado está el planeta 4. Es el gran Júpiter es 5. Como veis, Saturno es 6. Saturno es el 6. Es Urano es 7 y es azul. Neptuno el 8 que tiene azul. Y al final Plutón, que es el 9. Al final, Plutón el 9. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. ¿Cuál es la primera buena noticia de hoy? Telescopio Bicep 2, uno de los telescopios más remotamente alejados que están en el mundo. ¿Por qué? Porque está en el Polo Sur. Está situado allí porque el cielo del Polo Sur es uno de los más secos y estables del planeta. Este telescopio ha sido destinado, dirigido para investigaciones astronómicas. Y el pasado 18 del mes consiguió pruebas de lo que se ha llamado la inflación cósmica, que es que el universo, es una teoría que la comprobaron con las observaciones a través del Bicep 2, es una teoría que dice que el universo pasó de un punto muy reducido de energía, completamente agarrada allí, a las dimensiones que tiene hoy en fracciones de segundo. Esa teoría es la teoría del Big Bang, de la gran explosión de energía. Y el BICEP 2 ha logrado demostrar esta teoría observando las ondas de gravedad que recorrieron el espacio después del Big Bang. Díganme si no provoca estudiar astronomía. ¿Qué vas a hacer tú cuando crezcas? ¿Quieres ser astrónomo? ¿Quieres ser astronauta? ¿Quieres ser geógrafo? El descubrimiento, dicen que el descubrimiento del telescopio BICEP 2 le puede dar a sus autores un premio Nobel, porque es uno de los mayores descubrimientos de la física de todos los últimos tiempos. ¿Y cuál es la segunda buena noticia de hoy? También sobre astronomía, sí, que es el estudio de los astros, esa ciencia hermosa, apasionante, que quizás tú quieras estudiar cuando crezcas. La Asociación Europea de Astronomía colocó un nuevo telescopio aquí en América, donde podemos ver la hermosa nebulosa de Carina, que está a unos 7.500 años luz de distancia de nuestro planeta. La nebulosa Carina no es un descubrimiento nuevo por parte de este telescopio, porque ha sido fotografiada muchísimas veces. Es una de las nebulosas preferidas por los astrónomos, por los geógrafos, por los astronautas, porque es bellísima. Está llena de rosados, azules y puntos, muchos puntos de luz. Es infinitamente bella. Busquen la foto, googleenla. Esta nebulosa destaca porque rodea a varios cúmulos de estrellas, incluyendo algunas como la Eta Carinae, que es una de las más luminosas de toda la Vía Láctea. Ese telescopio nuevo se llama BLT Sorbit Telescope. En las siglas o en sobrenombre o apodo se llama BST. Está en el Observatorio del Desierto de Atacama, en Chile. Es noticia porque tiene varias características sorprendentes que lo ayudan a capturar imágenes tan espectaculares como la de la nebulosa de Carina. El BST cuenta con una cámara CCD de 268 megapíxeles, diseñada por varios institutos especializados en equipo y bautizada como la Omega Cam, la cámara Omega. Es una de las grandes maravillas de este telescopio porque el campo de visión que tiene del cielo es dos veces más ancho que una luna llena. Esto quiere decir que el BST puede capturar grandes pedazos de cielo al mismo tiempo. Por eso supera a todos los demás telescopios instalados en otros observatorios. ¿Te gustaría dedicarte a eso cuando crezcas? A estudiar entonces. Sin duda alguna, el BLT Sorbit Telescope comenzará a dar grandes resultados en el maravilloso estudio del cielo nocturno y del espacio infinito. Esa es una excelente noticia. Su luz Para despedirnos, les recordamos el cuento de regalo de la señora Ortiz, por la sección, o porque nos hablen, nos comenten o nos digan sus leyendas, sus cuentos, sus historias favoritas. La invitación a escribirnos para lo que quieran, y en la sección de buenas noticias pueden enviarnos sus propias buenas noticias. 099-657-7004. Gracias por haber estado allí una vez más. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.